Generación Radioactiva presenta su programa Entrevista con. Entrevista con tus artistas preferidos. Comenzamos. GeneracionRadioactiva.com. Adorarte es lo que quiero, exaltarte es mi anhelo, mi vida es tuya, oh Dios, rindo mi alma a ti y yo sé que estás junto a mí. Adorarte es lo que quiero, exaltarte es mi anhelo. ¿Qué tal, amigos de Generación Radioactiva? Aquí estamos en esta noche en Entrevista con, y nos acompaña nuestra amiga Amada desde Venezuela. Y bueno, pues ya es una costumbre que en Venezuela hay muchos talentos, y en esta noche, bueno, pues también por medio de Majesty Producciones y nuestro amigo René Albert, bueno, pues conocemos a Amada. ¿Qué tal, Amada? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigos de Generación Radioactiva? Les envío un fuerte abrazo, saludos de acá desde Venezuela, Maracaibo. Estoy muy emocionada por esta linda entrevista, tan esperada entrevista. De verdad, mil bendiciones a ustedes, y para mí es un privilegio y un honor estar en contacto con ustedes en esta noche. Bueno, Amada, cuéntanos quién es Amada, cómo es que ahora ya estás pues previendo ya este nuevo lanzamiento. ¿Cómo es que te integraste a lo que es la música? Bueno, yo empiezo, bueno, yo nací en un hogar cristiano, nací en un hogar de músicos también. Y la música en mi casa, por ejemplo, fue algo como un despertador en las mañanas. Y desde muy pequeña, después a menos de los 10, 11 años, fue que decidí estudiar música. Luego salí de la escuela y empecé a estudiar música en la universidad. Y al mismo tiempo de estudiar música o prepararme profesionalmente en la música, el Señor confirmó mi ministerio en la iglesia donde asistí desde pequeña, a través de un llamado que hicieron a formar parte de la coral de jóvenes de la iglesia. Y ese mismo año, para mi sorpresa, bueno, el Señor siempre haciendo con uno cosas maravillosas, ese mismo año me pusieron a cantar como solista, o sea, la recién llegada prácticamente. Y de verdad empieza el deseo de exaltar y honrar al Señor por medio de la voz, de la música. Y decidí dedicar mi vida a la música y al ministerio. Hasta el momento no hago otra cosa fuera o hago otra cosa extra. De hecho, trabajo en la música. Toda mi vida se basa en la música. Y bueno, realmente hace como 2 años más o menos fue que se me abrió la puerta. El Señor permitió, por medio de unos hermanos, empezar con la grabación. Y bueno, fue fuerte, fue duro trabajar en una producción sin tener conocimientos previos, porque es cierto que una cosa es cantar en vivo, cantar todos los domingos y lunes en un servicio, pero cuando uno decide hacer algo más profesional o hacer un estudio, o algún estudio de grabación, hacer un disco, ya eso genera otras cosas, ¿no? Y ahí fue que empezamos nosotros a ver cómo el Señor iba dando todas las cosas. Realmente fue el tiempo de Dios, lo que fue el propósito de Dios, que todo, o ese bebé, por decirlo así, naciera en ese tiempo. Y ahora verlo, que ya está pronto, pronto, que en este mes de mayo, próximo mes de mayo, está por salir el disco, el lanzamiento del disco, y ver todas las cosas, lo que Dios ha hecho con mi vida y con la vida de la productora en estos 2 años, de verdad que ha sido un regalo de Dios. El Señor promete y lo que promete lo cumple. Él es un Dios de promesa, Él es un Dios de tiempos. Y casualmente en uno de estos días, hablando y orando en el devocional, me hablaba por medio de Daniel. Daniel, o sea, él oraba y hay un pasaje, no recuerdo ahorita dónde era, que hablaba de que Dios era el Dios del tiempo, Dios tenía todo, como decir, planeado. Uno cree que a veces las cosas no se dan porque no se dan como uno las piensa, pero es porque Dios tiene algo mejor para tu vida. Y bueno, realmente este disco es eso, o sea, es lo que Dios tenía para mí preparado. Y dedicar mi vida a la música profesional, espiritualmente, todo que sea para él, es como ese regalo, pues. Y de verdad el disco para mí es más que algo que podamos vender, que algo que se pueda dar a conocer. Es un regalo para Dios y un regalo que Dios me da a mi vida. Amén, pues qué bueno, amada, que estés tan consciente, obviamente, de lo espiritual, porque a lo mejor mucha gente lo hace por pues tener guardado su disco por ahí para que sus canciones no se olviden, o para viajar a muchos lugares, y qué bueno que esa es tu preocupación, y creo que pues eso es lo que Dios prospera, ¿no? Pero cuéntanos. Es muy interesante esto que dices, de que al 100% vas a estar o ya has estado desde hace un buen tiempo, al 100% cantando y sirviendo, y pues muchos chavos, y eso es algo muy, muy interesante, muchos chavos que quizá hablamos con ellos en toda Latinoamérica, dicen, no, pues es que yo no puedo, estar al 100% porque no hay dinero, porque no hay recursos, porque, pues, tienen mucho talento, pero no se deciden, ¿no? ¿Qué les puedes comentar al respecto de esto? Bueno, primero que nada, no es fácil tomar esa decisión, levantarse un día en la mañana y decir, bueno, yo voy a grabar un disco y lo voy a hacer yo sola y que el Señor me sostenga y me mantenga. Pero ahí es el momento preciso donde tú tienes que accionar, o uno tiene que accionar la fe y lo que le han dicho y lo que uno ha escuchado durante años y una vez levantado en un lugar cristiano y en una iglesia cristiana. Y llega un momento que tú te das cuenta y dices, no, yo tengo que creer que Dios es fiel, yo tengo que creer que Dios es un Dios de bondades, que Dios quiere lo mejor para mi vida. Y claro, no es fácil, porque no es algo que uno se va a levantar y va a llegar el dinero y va a tocar a tu puerta y va a decir, aquí está todo lo que tú necesitas. Pero sí es el momento donde que tú dices, Dios mío, necesito esto, necesito, porque no solamente es dinero, es fuerzas también, es tiempo. Porque claro está que una grabación o el ministerio genera también tiempo. Y a veces ese tiempo se te va ocupado por tu trabajo, por lo que tú puedas hacer, por tu familia, etcétera, o por los problemas que se te puedan presentar. Entonces es cuando ahí tú dices, Dios mío, Señor, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? O sea, ayúdame. Y es cuando Dios empieza y a él le encanta que uno dependa de él, porque a veces no dejamos nosotros que Dios sea Dios, sino que uno quiere tomar las decisiones de nuestra vida, las decisiones de lo que nos pasa, y es que el momento preciso cuando uno dice, Dios, realmente tú eres un Dios todopoderoso, tú eres el Rey, tú eres el que nos da todo, y si eres el dueño del oro y de la plata, ¿por qué yo tengo que temer? El Señor quiere lo mejor para nosotros, de verdad. Y yo animo a aquellos jóvenes que quieren o que tengan ese sueño de grabar o hasta de hacer un libro. De verdad que la idea es empezar. Uno tiene que levantarse con esa fuerza. Así como tiene unas fuerzas y deseos de amar al Señor, levantarse, tener la fuerza de decir, yo quiero hacerlo. Señor, ayúdame, porque el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer a su tiempo, lo va a hacer. Y Amada, ¿qué experiencia la más importante, la más milagrosa nos puedes contar acerca de este tiempo precisamente donde has decidido vivir al 100% para servir a Dios? Bueno, empezamos con lo del disco, como les venía diciendo, y el Señor me ha confirmado muchas palabras en todo este tiempo. Pero una que de las cosas que pasó, que recuerdo ahorita, porque han pasado varias, pero de las que recuerdo, es que, bueno, aquí en el país es muy difícil conseguir dólares, y es un poquito fuerte cuando uno quiere andar a hacer un producto, y había una parte, un proceso del disco que es la masterización, la mandamos a hacer con el hermano Jorge Santos allá en Houston, Texas, y yo decía, ¿cómo vamos a conseguir los dólares? Porque los dólares acá se consiguen bastante costosos. Y recuerdo un amigo que llegó y dijo, bueno, vamos a orar y bueno, vamos a tocar la puerta con un hermano que tiene la posibilidad de conseguir los dólares, y chévere. Y bueno, empezamos a orar y yo esperando que el Señor obrara. Cuando de la noche a la mañana me llamó y me dice, Amada, ya tienes depositado en tu cuenta los dólares que necesitas. No te preocupes porque eso es una ofrenda. Yo dije, Dios, casi eran $1,000 o una cosa así. Y yo, Dios, eso realmente lo haces tú. ¿De dónde yo iba a sacar $1,000 para hacer eso? Y había que hacerlo porque para hacer algo bueno hay que invertir, ¿no? Y yo de verdad, Dios, o sea, tú eres lo máximo, tú eres el Dios de todo. Porque uno a veces se preocupa y se afana por eso, si él ya tiene el control. De verdad que eso fue una experiencia muy, muy, muy bonita. No, pues la verdad que es cuando uno puede confiar en que Dios pues está en control de todo, ¿no? Cuando no nos imaginamos, y también cuando vemos que Dios es nuestro proveedor, como dice en la palabra, no solamente lo dice ahí porque lo diga y no es una promesa bonita, poética, sino que cuando realmente necesitamos, Él está ahí, ¿no? Amén, así es. Y bueno, pues cuéntanos, Amada, ¿cómo es que sale este proyecto de grabar este nuevo disco con todo mi ser? O sea, ¿cómo salen las letras? ¿Cómo sale el concepto de este disco? Bueno, la letra con todo mi ser, el tema es escrito por un amigo llamado Pedro Luis González. Él es el vocalista de un grupo llamado Extranjero. Y él llega un día y esa es la primera letra que tenía. Yo no me había decidido a componer. Y uno realmente dice que no sabe, pero a la hora de la verdad uno empieza a escribir lo que quiere decir el Señor y ahí salen las canciones. Y ella empezó el deseo de grabar y luego él me dio otro tema, ya tenía dos, y le dije, bueno, faltan el resto, pero... Y ahí empecé yo, cada devocional o cada oración que hacía trataba de escribirla. Y la primera canción que escribí se llama Solo Tú, que está ahorita en el espacio en Facebook. Es un tema donde yo decía, Señor, Tú eres el único que puede guiar mi vida, solo Tú eres el que puede... ¿A qué tú que hiciste que el mar se abrieran dos? Ese es el Dios que está conmigo día a día. Tú eres ese Dios. Y así empezaron a surgir los otros temas. El disco tiene 8 temas, de los cuales uno de ellos es un himno, porque mi iglesia donde yo me congrego, donde Reni se congrega, somos una iglesia donde la himnología es muy importante. Y el pastor, que ya no está, está ya con el Señor, siempre nos inculcó eso, nos levantó con eso. Y decidí hacer un himno llamado En Momentos Así. Y el disco tiene entonces 8 temas, entre los cuales el estilo musical, el concepto musical es rock pop y balada pop. Y balada rock también. Y bueno, bastante variado y bastante, bastante juvenil, incluyendo a este himno. Espero que los viejitos no se pongan bravos por eso. Bueno, pues, ¿cómo es que escogiste cada una de las canciones para que formara un concepto? O sea, ¿cuál es el concepto central de Con Todo Mi Ser? El concepto es... como el estilo musical es balada, perdón, es pop rock. Y tratamos de buscar un concepto, algo que pueda, aparte que está bastante, todos los cantantes cristianos o no, están haciendo música de ese estilo. Y lo hicimos también por ser algo más juvenil y es un estilo que siempre lo he buscado. Hace muchos años atrás me gustaba mucho el rock, ya no están tan pesados, ya estuve madurando, pero decidimos hacerlo por esa cuestión de llamar a la juventud, porque entendemos que ahorita la música está siendo como muy variada, ahorita se encuentra de todo y más que todo en la música cristiana. Entonces lo hicimos con esa idea, pues, de que fuera más juvenil y por eso lo hicimos hacerlo pop rock. Ah, bien. ¿Y cuál sería el mensaje central, el mensaje que tú quieres dar con todas las canciones y obviamente con la canción central que es Con Todo Mi Ser? Realmente quiero decirle a la gente que debemos aprender a exaltar y adorar al Señor con todo nuestro ser. Que Dios está esperando en este tiempo nuestra más sincera adoración, de lo que salga de nuestro corazón, lo que salga de lo más íntimo de nuestro ser, que tenemos que exaltarle, adorarle, buscarlo día a día. Y pienso que la mejor manera es estar en su presencia, es estar pensando y en todo el tiempo meditando, adorando, llenando nuestra boca de alabanza, nuestros pensamientos de alabanza. Porque pienso que este es un tiempo bastante decisivo y pienso que primero que nada que el Señor y la venida del Señor está cada día más cerca y eso hay que decirle a la gente, a todo el mundo cristiano, ¿no? Y la idea es que busquemos al Señor con todo nuestro ser, adoremos a Dios con todo nuestro ser, porque Él está atento a nuestra adoración y más que todo en este tiempo que se avecina su venida, su llegada y lo esperamos ansiosamente, de verdad que sí. Así es. Y bueno, por ahí leíamos también que tomas alguna música de himnos. ¿Cómo es esto? Sí, una himnología, lo que te decía anteriormente, que nuestro pastor, que ya está con el Señor, él nos inculcaba himnos. Himnos que siempre que son coritos en las iglesias. Y hay un himno muy en especial, que es el himno que está... incluido en el disco, que se llama En Momentos Así, y habla de cuando estamos en su presencia, que queremos solamente decirle al Señor, Señor, te amo con todo mi ser, te amo con todo mi corazón, solo quiero levantar mis manos, solo quiero levantar mi canto. Y estos himnos o las personas que hicieron estos himnos son personas que los escribieron en un momento crítico de su vida, en un momento donde, bueno, donde ser protestante o ser cristiano era casi que un delito o un crimen, como es el himno de Cuán Grande Es Él, ¿no? Este himno conocido. Y bueno, es por eso que la himnología para mí es algo donde uno tiene que recalcar que personas murieron haciendo música, murieron adorando al Señor, y como es el caso de los himnos, ¿no? Son como mártires, pues. De verdad que hay himnos preciosos, y bueno, el próximo disco que voy a promocionar este, después promociono el otro, hablaremos más, haremos más temas con himnología. Y qué interesante lo que dices, qué importante, porque a lo mejor hay mucha gente que ya ha crecido con solamente la música cristiana ya más comercial, más nueva, ¿no? Como Marcos Witt, como Jesús Adrián Romero, y quizá estos himnos nos dan otro punto de vista muy distinto, quizá más radical, ¿no? Porque como decías, bueno, pues mucha gente murió haciendo esa música, sabiendo que era un delito, precisamente como tú nos comentabas, y nos da otro punto de vista de la vida, otro punto de vista de Dios, porque para ellos era todo o nada, ¿no? No, quizá en muchas ocasiones se nos llega a decir que a lo mejor nosotros ya la tenemos un poquito más fácil, ¿no? Quizá no tan fácil, pero un poquito más fácil, ¿no? O sea, ya puedes grabar, puedes distribuir una música, puedes salir a conciertos a cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, pero en ese tiempo no era tan fácil. Era que si hacías música o si la gente decía que tú eras cristiano, podías morir. Y la idea era morir por Jesús, morir por Cristo. Y por eso es que me impresiona esa vida de eso que compusieron, escribieron estos himnos, porque era que lo escribían muriendo. Quién sabe cualquier castigo que podían recibir en ese tiempo, en ese momento, y ellos lo dejaron esa música. Bueno, más adelante fue que fue retomada y la tenemos ahora, pero es muy bonito. Amada, ¿qué nos puedes contar? Ya viene este lanzamiento en mayo de este nuevo disco que ya estás lanzando, pero ¿qué otros planes tienes ahora en puerta? Tenemos en planes hacer el primer concierto Amada en vivo. No tenemos la fecha aún, estaremos en contacto para darla a conocer. Y por lo pronto, luego del lanzamiento, empezamos a promocionar. Primero acá en Venezuela, tenemos unos planes de ir a México, pero aún no está concreto eso. Como también de ir a Panamá y otros países, Colombia también, pero ahorita no tenemos fechas ni nada, porque queremos salir primero de lo del lanzamiento y la promoción aquí mismo en Venezuela. Y por lo pronto estamos de lleno en cómo será el lanzamiento y ponernos en lo del concierto. De verdad estamos full emocionados y full expectativas de lo que Dios hará con nuestras vidas en este año, de verdad. De verdad que sí, creemos que Dios, este es el año de muchas bendiciones. Y Dios está aprovechando hacer, como les decía hace un momento, el Señor viene pronto, así que está aprovechando a hacer todo lo que tiene que hacer con cada uno. Porque como les dije, que es un Dios de promesas y no va a dejar una promesa a medias. Así que hay que ponerse a correr, porque el tiempo se agota, de verdad. Bueno, pues Amada, ¿algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas? Bueno, muchas gracias por este tiempo tan especial para mí. Deseo que el Señor los colme de bendiciones, los llene grandemente, que cada una de sus cosas, de sus proyectos, de sus propósitos se cumplan conforme a los planes de Dios, a su voluntad. De verdad, un fuerte abrazo de acá, desde Venezuela, a Generación Radioactiva de México. Y de verdad que espero estar en sintonía muy pronto con ustedes. Los saludo con gran cariño y de verdad, mil éxitos. Bueno, pues gracias, Amada Villarruel, desde Venezuela, y bueno, pues esperamos que sea de gran bendición este nuevo disco y que haya muchos éxitos en el Señor. Amén. Gracias. Muy bien, pues nos escuchamos en una entrevista más la próxima semana aquí en generacionradioactiva.com. Generacionradioactiva.com. Generación Radioactiva presentó Entrevista con. Escúchanos la próxima semana en una entrevista más con tus artistas preferidos.